Hola Amigos. Tras la buena acogida que tuvo el disco Claves de la Música Flamenca, aquel que acompañaba la primera entrega de la colección Todo el Flamenco, los palos de la A a la Z, he grabado el presente disco en el que os explico cómo se regulan las claves de la música cubana. Un repaso a los principales géneros desde el punto de vista de las claves que regulan su expresión rítmica. Como sabéis, en Cuba llaman claves a ese instrumento que consta de dos palos de madera que, percutidos uno sobre otro, producen un sonido muy particular y que se utiliza precisamente como estabilizador rítmico de un género determinado. El nombre de claves en este caso viene a ser sinónimo de llaves, llaves que nos señalan el sentido rítmico sobre el que discurre la música. En no todos los géneros se utilizan las claves como estabilizador rítmico. Sin embargo, presentes o no en el conjunto, la música cubana discurre casi siempre sujeta a dichos estabilizadores. Las claves, según testimonios de soneros de avanzada edad, se incorporaron a la música cubana en La Habana, donde ya se conocían usadas por los llamados coros de clave, y para acompañar los boleros en Oriente, aquellos que cantaban los trovadores. La clave, que es fácil distinguir en las grabaciones antiguas, lleva el verdadero tempo del conjunto, lo que curiosamente se denomina llevar o estar en clave. Y cuando no se responde a la rítmica de la clave se dice, se fue de clave, se atravesó. Bueno, para que no os vayáis de clave y no os atraveséis cuando escuchéis una canción cubana, aquí está este disco en donde os explico cómo se regulan las claves de la música en Cuba. He incorporado también una breve explicación sobre algunos de los elementos principales de la música cubana, como es el tumbao, ya sea en el bajo, en el tres o en el piano, en el son y sus derivados, así como los toques de bongó y tumbadora en el son y la rumba, el contrapunto de los tambores batá y por último algunos esquemas armónicos que podemos considerar prototipos de la música cubana.